carita, carita, hola, carita de tramposa, tramposa. Te vi, esperando un colectivo, y ahí nomás me enamoré, como un loco, yo del auto, sin pensarlo me bajé. Y salté hacia un jardín y una flor yo le robé, y jurándote mi amor, esa flor te regalé. Te enseñé el sabor de un beso y a mirar las estrellas. Aprendiste a ser mujer, junto a mí fuiste reina, y te enseñé a abrir las alas. Y tú como ave de rapiña, me comiste hasta los ojos, y a los brazos de otro echaste a volar. Carita de tramposa, carita angelical, carita de tramposa, carita angelical. Jugaste, jugaste con mis penas, jugaste, hoy me vas a matar. Carita de tramposa, carita angelical, carita de tramposa, carita angelical. Tramposa, carita angelical, cría cuervo y te sacarán los ojos como ella. Ahí va. Te vi, esperando un colectivo, y ahí nomás te enamoré, como un loco, yo del auto, sin pensarlo me bajé. Dale. Te enseñé el sabor de un beso y a mirar las estrellas. Aprendiste a ser mujer, junto a mí fuiste reina. Y te enseñé a abrir las alas. Y tú como ave de rapiña, me comiste hasta los ojos, y al brazo de otro echaste a volar. Jugaste, jugaste con mis penas, jugaste, ay, me vas a matar.